atendernos. Bueno, buenos días, Carlos, a vos y a toda tu audiencia. Un gusto compartir con la radio y, bueno, con referencia al convenio de ayer que firmamos, un convenio de colaboración y gestión territorial que se firma entre la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, representada en este caso por el director ejecutivo, que es don Santiago Montoya, y la municipalidad, bueno, en este caso en representación mía, como intendente municipal. Este convenio consiste en establecer así compromisos mutuos de trabajo entre la provincia y la municipalidad. Es intercambiar información, ejecutar acciones coordinadas para optimizar la gestión en cuanto a dos patas muy importantes, que es la recaudación tributaria y el catastro territorial. Nos sucede, ya son muchos los municipios que han firmado este convenio, ayer lo hicieron 5 municipalidades y ya yo creo que en poco tiempo lo va a hacer el resto de los municipios de la provincia. Me parece muy importante no solo verlo como el tema del cuco, de la recaudación, que por ahí lo pueden ver así, lo que me parece también muy importante es la actualización de datos en materia catastral. Nosotros, bueno, en cuanto a la municipalidad nuestra, hace por ahí mucho tiempo que no se hace actualización de datos y esto no está reflejado en la provincia. Entonces, es una forma de reordenar, actualizar y ponerla cada cosa en su lugar. En este intercambio de trabajo, la municipalidad lo que aporta es los datos correspondientes a modificaciones e incorporaciones de las parcelas, el registro de contribuyentes, expediente con inicio de obra, habilitaciones comerciales, es decir, todo tipo de detecciones de obras clandestinas que vayamos encontrando, y la provincia nos va suministrando un montón de datos por la informatización que ellos tienen para llegar justamente a tener la provincia el mapa correcto nuestro y nosotros actuar con mucha ligereza ante cualquier situación. Y por supuesto que esto conlleva a una mejor recaudación tributaria. Yo entiendo que en cuanto a lo que se refiere a la recaudación, me parece que si bien estamos viviendo épocas de crisis, también tenemos que entender que aquellos que pueden deben pagar. Siempre se supo que el que menos tiene siempre tiene formas más flexibles de pago y me parece que es una de las formas de colaborar también con la crisis. Generalmente a veces los que no están al día con las cosas por ahí no siempre son los que menos tienen. Pero bueno, tenemos que ir formándonos en esta cultura, en esta crisis que estamos atravesando, pero a su vez ir mentalizándonos que tenemos que trabajar y cumplir de otra manera como ciudadanos, ¿no? Mónica, también hubo novedades en Roque Pérez porque el acto fue la semana pasada, recibieron ahí de manos del Ministerio de Seguridad elementos, entre ellos los patrulleros, y una reunión, ¿no?, con el Ministro de Seguridad. Sí, sí, hubo una invitación del Intendente de Alvear con los intendentes de la zona que recibíamos en unidades móviles. Acá en Roque Pérez se recibieron dos coches, dos Astra, cero kilómetro, y después que terminó la reunión, la entrega formal, le hice un pedido al ministro de una camioneta que también nos estaba haciendo falta, y en el día de ayer ya se trajo desde la provincia esta camioneta, que no es cero kilómetro, tiene muy poquitos kilómetros, pero bueno, está prácticamente nueva, andando por supuesto, está dentro del marco de garantía, así que son muy poquitos los kilómetros que tiene, y esto nos va a facilitar porque serían 3 unidades nuevas prácticamente para nuestra comisaría local. Y tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones en cuanto a la coordinación operativa de la policía. Vos sabés que en Roque Pérez la policía es comunal. Claro. Así que bueno, con referencia al personal, con referencia a la capacitación del personal nuevo que se ha ido incorporando a la policía, y bueno, y de ir elaborando distintos tipos de estrategia en los distritos para, bueno, no dormirnos ante todo este tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Seguro. Mónica, también hay nuevas líneas de trabajo, y esto surge de lo nuevo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hubo una reunión sobre este tema, ¿de qué se habló? Sí, en realidad esta reunión no fue así concreta por líneas nuevas, sino en realidad son ya programas que el Ministerio tiene. Tuvimos oportunidad de ir con otros intendentes. Ese mismo día yo había estado en una reunión en La Plata, en el COPRED, que es para... El COPRED es como que un ente que enlaza las distintas los distintos ministerios, trabajo, producción y educación, para poder coordinar acciones en estos tres aspectos, para poder optimizar ya sea recurso humano como recurso económico con las tres patas de los ministerios. Y en ese mismo día tuvimos la oportunidad de que nos atendiera una licenciada, que es la que trabaja con Alicia Kirchner, que es la directora ejecutiva del ministerio, y nos profundizara muchos programas que por ahí algunos municipios todavía no lo tenemos en marcha, o algunos lo tenemos en marcha y con algunas deficiencias. Bueno, ayer, en el día de ayer, me concretaron que, con referencia a lo que hablamos ese día, que fue la semana pasada, en el día de ayer me llamaron para bajar ya en la semana esta entrante un programa nacional de juventud que aparentemente es bastante interesante. Ajá. A sabiendas que tenemos que trabajar fuertemente con los jóvenes, porque bueno, son por ahí los que están más expuestos o más tentados con un montón de cosas. Claro. Y somos los más grandes, y los gobernantes y los papás de los chicos, los encargados de trabajar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, de esa reunión se trató un poco de eso, para conocer un poco más en profundidad algunos temas que por ahí a veces desde los municipios no terminamos llamando a la Nación, porque se trabaja más con la provincia. Pero bueno, la Nación también ofrece programas que no dejan de ser interesantes, por ejemplo los de cooperativas, que te digo, de la juventud, y también hay otro que es de apoyatura a emprendimientos productivos, que nosotros lo teníamos medio armado, lo mismo que el monotributo social, pero bueno, estaba un poco demasiado tranquilo todo eso, así que se trató un poco de agilizar todas esas cosas. Claro, y para los jóvenes tiene mucho que ver también la contención de los juegos deportivos Buenos Aires, la provincia. Exactamente. ¿No? Bueno, con referencia a eso, estuve también en el lanzamiento que se dio en la ciudad de Chivilcoy, donde tuvo la presencia de José Scioli, que es el hermano del gobernador, y ahí, bueno, justamente, esto se trata, los juegos deportivos, únicamente lo que es deporte y toda disciplina del área de la cultura. Pero este otro programa que te decía, que hablé en Nación, enlaza otras cosas, porque de pronto los jóvenes no solo quieren practicar un deporte, sino que por ahí tienen otros intereses y quieren ir armando otras situaciones, porque también sabemos que no todos los jóvenes por ahí en edad que terminen el ciclo primario, tienen el interés o las ganas de seguir estudiando. Entonces, bueno, tenemos que armar también una franja de contención para esos jóvenes que no van a estar encuadrados en ningún sistema, ¿no es cierto? Bueno, apretadísima agenda de las últimas semanas, ¿no? Sí, la verdad que sí, venía ya con muchas cosas propias, como, bueno, que en mi función de secretaria general. Y bueno, al tener que reemplazar al intendente una vez más por los temas ya conocidos, se me sumaron lo que es propio del intendente. También estuve presente en la provincia, en el Ministerio de Obras Públicas, ahí presentando otras nuevas obras menores, por los montos las denominamos así, porque son montos más chicos que las que presentamos en la Nación. Estoy al día de hoy en condiciones de decirle a la población que las obras presentadas en la Nación fueron todas ya aprobadas. Ajá. Lo que se refiere a la construcción de la terminación del Hospital Ramón Carrillo, las 23 cuadras de asfalto, las 180 viviendas y todo el acceso a UCEDAT con circunvalación incluida, con el monto que habíamos requerido. Así que esto fue todo sin objeción. Al día de ayer a la tarde nos terminaron de confirmar que eso estaría en marcha, ya estaríamos en estos días en la firma del convenio y empieza ya la faz licitatoria. O sea, va a ser una explosión de obras públicas, ¿eh? Pues ya están trabajando en la rotonda más todo esto. Sí, realmente sí, y creo que en ese sentido comparto plenamente el hecho de que esto genera mucha movilidad y empleo. Yo me he reunido inclusive estos días atrás con constructores locales que por ahí en la faz privada se le ha tranquilizado un poco más el trabajo y también darle la oportunidad de que trabajen todos con nosotros en distintos en distintas obras menores. Sabemos que cuando se tratan de obras de mucha envergadura, por ahí las empresas locales nuestras no están en condiciones de afrontar ese tipo de licitación. Pero sí lo hemos convocado para trabajar en obras menores, que para ello también le significa algo muy importante. Y creo que si Dios quiere, en la semana que viene ya vamos a tener novedades de estas otras obras menores, que son 5, donde también se le va a dar a Roque Pérez un movimiento muy importante. Así que en ese sentido, muy contenta, muy muy tranquila, porque sé que vamos a tener la oportunidad de darles trabajo a mucha gente. Y bueno, esto, los que estamos a cargo de los municipios y que todos los días recibimos demandas, nos pone muy bien, ¿no es cierto? Mónica, ¿va a haber alguna clase de ayuda forrajera para el campo, algún tipo de ayuda por el tema de la sequía y por el problema que tenemos con el clima? Sí, en realidad nosotros en Roque Pérez, con el sector agropecuario, más allá del conflicto que ha atravesado con el gobierno y atraviesan con el gobierno nacional, hemos tratado de acompañarlo. Ya lo hizo el intendente Oreja oportunamente y lo estuve haciendo yo en estos días al frente del Ejecutivo, declarando la emergencia o desastre agropecuario de todos los productores en una comisión técnica local donde se evalúa y se firman. Hoy estoy con las nuevas que me han traído para entrar en la provincia, y que después lo evalúa, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Agrarios. Y también se hizo un trabajo desde el área de la producción muy prolijo, muy bueno, con referencia de la ayuda forrajera a todos aquellos que tengan animales. Así que llegaron antes de ayer o ayer, no recuerdo exactamente, los últimos camiones que redondeaban la primera nómina de los productores, porque como hubo mucha cantidad de productores, entonces se hicieron en dos veces. Así que recibimos ahora para entregar, que lo vamos a hacer el día lunes a la mañana, la cantidad de los primeros productores, que son creo 75 productores. Y después seguramente va a ir llegando la otra parte para entregarle a la segunda tanda de los productores. Es maíz, se ha hecho el estudio correspondiente para el análisis del cereal. El cereal está en perfectas condiciones, no va a tener ningún problema ningún animal cuando lo ingiera, así que hasta ese recaudo se ha tenido para poder cumplir con los productores como corresponde, ¿no? Mónica, una de las cosas que impacta rápido en la gente es y en el ánimo, ¿no? Sobre todo cuando ve movimiento de máquinas y obras. ¿Hay algún plazo para las licitaciones o plazo de terminación de obra para todas estas nuevas obras que se van para Roque Pérez? Mira, en realidad el día que se presentaron los proyectos que yo estuve en Nación con el intendente Oreja y el secretario de Obras Públicas, lo que fueron muy claros, por supuesto que nos pusieron plazo ya para, ni bien tenían la no objeción, el proyecto, que se hiciera la licitación, es decir, que no te podés dormir ni dos meses ni uno, pero también lo que nos debe comprometer y apurar a los ejecutivos es que ni bien terminás las obras presentadas, ya hay otro circuito de apoyatura para seguir con las obras. Entonces, municipios como los nuestros, que solamente nos manejamos para estas obras con recurso externo, Nosotros no podemos hacer ni obras chicas siquiera, es decir, porque por el presupuesto que tenemos. Entonces tenemos que aprovechar al máximo todo este recurso que viene, en este caso, de la Nación, para poder completar todo lo que necesita la comunidad. Así que nos apura eso también, no solo los plazos que nos dijeron para la licitación, sino también yo estimo que, por ejemplo, las viviendas, no sé, por ejemplo, la parte de la circunvalación, pero vivienda y lo del hospital, yo creo que en 6 o 7 meses tiene que estar terminado. Terminado, sí. En realidad ya hay distritos que han empezado, que han licitado. Sí, sí. Bueno, nosotros lo tenemos que hacer, ya te digo, en la semana venidera. Y el que va terminando antes va a seguir seguramente con otro tipo de obras. Y sabemos que para paliar esta crisis del momento no tenemos que descuidar ningún recurso y que no se nos corte el movimiento que genera la obra pública, ¿no es cierto? Seguro. Mónica, muchísimas gracias por este primer contacto del año. Bueno, es un gusto para mí realmente poder compartir con vos y en tu radio, con tus oyentes, una nota, en este caso como intendente. Y bueno, y quedo a disposición de ustedes en el momento que lo requieran. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. La palabra...